Dos minutos ya de las 6 de la tarde, Soda Stereo, te hacen falta vitaminas, se llama lo que estamos escuchando, y nosotros que estamos en comunicación telefónica con el señor Fernando Comas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Sí, buenas tardes para vos y para la audiencia, ¿no? Bueno, hay muchísimas novedades, queremos saber qué fue lo que ocurrió esta tarde en la Cámara de Comercio. Sí, bueno, aproximadamente a las 14 horas, en circunstancias que, bueno, que habían varias gentes realizando el pago de impuestos, interrumpen dos personas del sexo masculino jóvenes, bueno, quien uno de ellos se dirige hacia atrás de las cajas y, bueno, le sustrae el dinero de que tenían ahí en el momento, ¿no? La recaudación del día, ¿no? Y se retiran, ¿no? ¿Cuánto habrá durado aproximadamente el...? Todo le asombró por los escasos minutos que estuvieron en el lugar, ¿no? Está bien, perfecto. ¿Y alguna otra información? También hay una versión que dice que las mismas personas habrían cometido un delito, un robo también a un mini mercado por la zona del barrio de las 272. ¿Es verdad? ¿Tienen conocimiento de esto? Sí, es afirmativo. No sabemos ciertamente si se tratan de los dos mismos jóvenes, pero le sustrajeron al propietario de la despensa la suma de dinero, sí. ¿Y en la Cámara de Comercio se estima cuánta plata se llevaron? No, te tienen que hacer el recuento y demás, ¿no? ¿Y a las personas que estaban haciendo la cola también para pagar, también a ellos les sustrajeron el dinero? Intentaron eso porque... Se supone que, bueno, que eran jóvenes con poca experiencia porque, bueno, intentaron, pero la gente se puso en firme que no tenían mucho, no tenían dinero, y bueno, y ellos se retiraron del lugar, ¿no? ¿Y en qué se trasladaban? No se saben, porque todos lo vieron que ingresaban caminando, no se saben en qué se movilizaban, ¿no? Igualmente, la Cámara de Comercio cuenta con un sistema de cámaras, así que quedaron las imágenes registradas. Sí, eso se está en investigación, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento no. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación telefónica entonces con el subcomisario Fernando Comas, de la Patrulla Rural de Saladillo. Nos estaba, bueno, dando esta información. Esto ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde en la Cámara de Comercio de la ciudad de Saladillo, a media cuadra de la plaza principal, sobre la calle San Martín. Bueno, dos jóvenes ingresaron, uno de ellos saltó el mostrador, se llevó la recaudación, pero bueno, por suerte no pasó nada, no hirieron a nadie, y a la gente que estaba haciendo la cola para pagar los impuestos, tampoco le sustrajeron el dinero. Bueno, y se dieron a la fuga. Están investigando, por supuesto, y viendo si los pueden atrapar y recuperar el dinero, que no saben tampoco cuánto es porque tienen que hacer el recuento en la Cámara de Comercio y demás. Seguimos, vamos a seguir nosotros por aquí con mucho más. Por supuesto, la palabra del subcomisario Comas ya va a estar en el portal de la radio en minutos nada más, para que lo puedas escuchar nuevamente. Por ahora, seguimos con más música. Primero vamos con un separadorcito y vamos con más música, dale.